determinada y sin tiempo. Y yo nerviosa y callada. Y si se entera que miento, si me envía a casa llorando. Oh, porque yo no soy kawaii, yeah, yeah. Por eso es que, baby, feliz de ser incluida juntos como miembro. Es una